la penalización está prohibida, ¿no? Fabio Lítico, Neo Lítico, escritura, esa es la historia, ¿no? Era antigua, más o menos de la media moderna, y en la Revolución Francesa contemporánea. Eso lo dimos nosotros en el otro peor. Y acá pusimos el énfasis, acá también vimos el asunto del espacio, los mapas. Una periodización que no era convencional, que convencional implicaba un acuerdo, no era convencional en la forma de parecer, las visiones del tiempo y del espacio eran su posición, y una periodización o un mapa, una representación del tiempo o una representación del espacio, no eran ingenuas ni neutrales. ¿Está claro? Eso fue lo que, digamos, lo central de la otra charla. Inclusive, no ser neutral, dijimos, bueno, fíjese, si empiezan la escritura, está diciendo que todo lo que no tiene escritura no tiene historia. Si yo hago cortes en la periodización, y acá respondo a una de las preguntas que me hicieron, estoy marcando rupturas, ¿sí? Dentro de una determinada continuidad, marco una ruptura, ¿sí? Bueno, no sé por qué alguno de ustedes repitió que yo ponía el énfasis en la continuidad, ¿no? Nosotros no ponemos el énfasis en una continuidad ni en la ruptura. Estamos diciendo que una periodización implica marcar una ruptura, un antes y un después. Tengo que fundamentar por qué digo que acá hay un cambio, ¿no? Y si aquí hay continuidad, el rasgo principal del periodo me debería dar el nombre de la etapa, ¿no? Recuerden que nosotros dijimos que esta división en cuatro pedazos, cuatro partitas, tenía su origen en Europa. Marcamos algunos momentos de cómo se fue construyendo, dijimos cómo en el siglo XV Maquiavelo percibía el cambio hacia la modernidad. Y al referirse a la Edad Media, no rescataba ningún rasgo principal, porque el nombre Media no me está diciendo nada. Lo que está en el medio, lo que está en el medio, ¿qué era? Lo que está en el medio entre la modernidad, el renacimiento, el humanismo y la antigüedad clásica. Esta era la visión renacentista. Si yo corto acá, y corto acá, y hasta los pedazos, eso lo hicimos precisamente porque estábamos introduciendo el teórico de Edad Media, y para decir, ojo, porque sí, pasaron cosas, hubo ritmos, ¿sí? Bueno, cuando hacemos línea, la estamos haciendo desde el punto de vista didáctico, no porque pensemos en que la historia sigue un camino lineal. Esta periodización evidentemente es lineal. Hoy vamos a trabajar otra que también es lineal, pero de otro signo. La del marxismo ortodoxo. Cuando digo marxismo ortodoxo, quiero decir el marxismo que empleó en la Unión Soviética, el marxismo de Stalin. El marxismo de la Unión Soviética y no el que estaba transcurriendo por afuera de la Unión Soviética por marxistas occidentales, pero que no estaban dentro de la Unión Soviética. Este marxismo ortodoxo daba esta visión. ¿Cuáles eran las etapas? Voy a ver si más o menos, aproximadamente la hago encajar con la anterior. Hablaba del comunismo primitivo, la sociedad, una sociedad sin clases, a partir de esto, la aparición de la agricultura, ¿no? A esto lo llamaban el modo esclavista. ¿Por qué la llamamos Pregunta hasta acá. No, la clase en sí, o clase para sí, significaba cuando una clase social. Hola. Tomaba conciencia de su existencia como un plan. Ajá, para el máximo de gusto a partir de donde. ¿Ah? A partir de Martín. Es decir, si yo miro las clases sociales en la esclavitud, ¿sí? El amo esclavista y el esclavo son clases en sí. Cuando se toma conciencia de clase, es clase para más. Por supuesto que todo eso no ocurre hasta la aparición del nazismo, hasta la aparición de la soberanía. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué puede ocurrir después? Que sigan existiendo clases del nazismo, porque todavía no son conscientes, no pueden convertirse en clase para sí. En el momento en que se convierten en clase para sí, en caso de estallado, cuando hace la revolución, pum, derroca la burguesía y se ingresa al socialismo. ¿Sí? El problema fue cuando aparecen en Occidente unos textos de Marx, conocidos como los Grundrisse. El nombre es en alemán. En este texto que ustedes tienen sobre las periodizaciones, tienen una fotocopia de acá, de un texto que es mío, sobre las periodizaciones. En las páginas 67 y 68 están trabajadas estas dos. ¿Sí? Ahora estoy en la 68. Los Grundrisse, o manuscritos, son los borradores que escribe Marx para otras obras. La contribución a la crítica de la economía política, esto está acá, lo estoy leyendo de la fotocopia que tiene, y el Capital. Y antes de escribir el Capital, contribución a la crítica de la economía política, escribe unos borradores, manuscritos, etcétera, etcétera. El nombre en alemán es Grundrisse, etcétera, etcétera, etcétera. Como Grundrisse, porque es habitual mencionarlo con ese nombre. Los manuscritos de Grundrisse. Les decía, no son publicados en la Unión Soviética. No se conocen. ¿Por qué motivo interpretamos nosotros? Porque ahí Marx habla de otro modo de producción, al que denomina asiático. Modo asiático. O despótico oriental. Entonces, ¿dónde entra esto dentro de esta línea? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Creemos que no es azaroso que no haya ingresado o no se haya publicado en Unión Soviética. Porque rompía la concepción lineal. Si yo tomo esta concepción, por ejemplo, y esto tiene consecuencias políticas, ¿sí? Si yo tomo esta concepción en firme, bueno, me puedo hacer esta pregunta: ¿puede haber una revolución socialista en África? ¿Cómo? Si estoy en esta posición, pues si no, pues no hay obrero. Para que haya una revolución socialista, tiene que haber desarrollo industrial, burguesía y clase obrera. O sea, las sociedades debían pasar necesariamente, cuando digo necesariamente, estoy diciendo que además de lineal, la concepción es determinista. Debían pasar por estas etapas. Cuando Marx estudia el modo de producción de la India, China, postula en ese manuscrito otro modo de producción, asiático, lo llamo. No lo desarrolla. Pero básicamente tendría estas dos características. Una, sigo estando en página 68. Una organización de la producción en la aldea por castas. Cada una de ellas especializada en una ocupación hereditaria. B, la dominación de grandes territorios por un estamento que consta de un déspota y una burocracia, y que a menudo controla proyectos de regadío en gran escala. Entonces, ahora vamos a ver en un grafiquito cómo sería este modo de producción asiático. Pero está dando la posibilidad que yo piense del modo de comunista primitivo se puede pasar al modo asiático. Europa pasó al modo esclavista. Y de este yo paso al plural, sin pasar por el esclavismo. ¿Está claro? Estoy introduciendo una etapa que podría hacerme pensar que la línea no está tan mecánicamente determinada. Entonces, puede haber una revolución, vuelvo a repartir, puede haber una revolución socialista en Congo, sí. Algunos marxistas van a decir, no necesariamente hay que pasar por todas estas etapas. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo de marxismo y el otro tipo de marxismo? Las consecuencias políticas son obvias. En algunos casos van a apoyar movimientos de liberación en África porque de ese movimiento de liberación se pasa a su servicio. ¿Sí? Bueno, esto es mucho más largo, lo estoy reduciendo por esta necesidad de tiempo. Lo cierto es que provocaron debates en América. Marxistas americanos empezaron a discutir. Y la finca no será el modo de producción asiático. Ya es un propósito. Los incas son asiáticos. Y los aztecas no serán el modo de producción asiático. Y algunos marxistas lo van a sostener. Entonces se genera en los 60 y más. Pelotera una polémica en los 60 dentro del marxismo occidental, ¿sí?, acerca del modo de producción asiático. Discusión desde el lado político, pero del lado occidental sí se realizó. Está claro lo que dijo, dando origen a distintas corrientes y escuelas dentro del mismo marxismo. ¿Para qué estamos dando todas estas periodizaciones? Y nos preguntaban en San Miguel. Bueno, porque el juego en historia es ubicarse en el tiempo. Y podríamos y recomendamos la utilización de distintas periodizaciones. Yo acá podría poner la de Walter Pond, oralidad, escritura quirográfica, y escritura tipográfica y medios eléctricos y electrónicos. Metalúrgica, pastoril, revolución mercantil, revolución industrial, revolución termonuclear. Otra periodización. Podríamos cerrarla con una más. Y en relación con esto de tantas revoluciones de tipo. Darcy Ribeiro, un economista que está ahí también en la página, esto lo voy a marcar ahora, 71, Carlos Cipolla. Este es un economista, y los depredadores ven muchas revoluciones. Ven demasiada ruptura. Si yo quiero hacer una periodización, yo diría, bueno, hola, voy a hacer dos revoluciones. La revolución agrícola y la revolución industrial. Yo, desde ese criterio económico, solamente dos revoluciones. Dos revoluciones políticas. Son en lo económico hay solamente dos cambios, y entonces esta es una periodización triste. Acá el hombre es, acá esto más o menos coincide, ¿no? Acá el hombre es un recolector, un cazador. Acá se convirtió en productor. Agricultor. Es sedentario. Pero él lo que mira es, el criterio que utiliza para periodizar es los cambios que se producen en lo que llama convertidores de energía. Hasta acá, los convertidores de energía son biológicos. Las plantas y los animales. El hombre se alimenta de plantas y de animales. Convertidores biológicos de energía. En definitiva, acá dice, sigue siendo un parásito de la naturaleza, pero un parásito más eficiente. ¿Ah? Acá lo que quiso hacer es a utilizar otros convertidores de energía no biológicos. Algunos convertidores no biológicos hay en este periodo. Molino de viento. Un convertidor de energía, pero no biológico. Pero la gran modificación se produce con la revolución industrial. Bueno, en parte sería hasta acá. El juego con las distintas periodizaciones, esta o cualquier otra, pretende, vuelvo a repetir, no se queda en el lineal, que es meramente didáctico. Pretende que se ejerciten, porque va a ocurrir, no ya en este primer parcial, que en algún momento le propongamos como ejercicio que ustedes periodicen. Con hacer un integrador. propone un eje, educación y trabajo. Dado tal eje, elijo usted, proponga una periodización. Al proponer una periodización, según el eje que ustedes eligieron, van a estar haciendo una revisión, pero no van a estar haciendo un estudiada. Van a estar haciendo una propuesta. O sea, van a estar revisando lo que trabajaron, los contenidos que trabajaron en la materia, pero desde su mirada. Y entonces van a decir, para mí, se podría priorizar en cuatro. Cuando periodicen, les propongo un ejercicio de tipo, para marcar antes o después. Van a decir, acá se produjo una ruptura en el eje que ¿sí? Acá se produjo, a mi juicio, una ruptura. ¿De dónde van a sacar los materiales para fundamentar? De los prácticos, de los teóricos, de Lusuriaga, ahí están los contenidos. ¿Sí? ¿Por qué tienen a Lusuriaga o por qué tienen a Dussel y Caruso? ¿Por qué tienen los contenidos? Van a apropiarse de esos contenidos en función de hacer una propuesta de periodización. Puede ocurrir hacia el final de Historia 2 o puede ocurrir cuando estén más familiarizados con la jerga histórica, cuando cursen Historia con Historia 1 o con Historia 2, cuando cursen Historia Argentina, ¿no? Elijan tal eje. Entonces, ¿qué van a tener que decir? Marcar la ruptura, darle un nombre al periodo, y cuando dan el nombre al periodo, no cometer los errores europeizantes. Esto es decir, este es lo que quedó en el medio. Este periodo, ¿cómo lo damos? En educación y trabajo. Medio. No dice nada. Si estoy eligiendo educación y trabajo, ¿qué? ¿Cómo lo llamo a ese periodo? Más o menos está claro de por qué insistimos con la periodización. Como una manera de que acostumbrarse a hacer distintas periodizaciones cambiando los criterios, porque ese es un criterio político. En lo político las rupturas son más dramáticas. Cuando Chipola dice los historiadores ven demasiadas revoluciones, y claro, la revolución es política. En economía dice, está usando algo una larga, larguísima duración. En realidad hubo dos cambios, ¿no? Profundos. Si comparo este con este, hubo dos cambios nada más. Porque ¿cuál es el criterio que utiliza? Los compartidores de energía. Entonces, da la periodización, da un nombre a la etapa, dice con qué criterio periodizó. ¿Sí? ¿Con qué criterio propone esa periodización y cómo dividió el tiempo, la historia de la humanidad o la historia argentina? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, entonces repártanse esto, por favor. Vamos a usar, a jugar con esta, un poco con esta periodización. Fíjense este otro texto. Ya el título me está diciendo una periodización. Ernest Kellner. El arado, la espada y el libro. La estructura de la historia humana. La estructura en el título me está insinuando una misterio de cuestión. La estructura de la historia humana dividida en tres partes. Como dice el arado, la espada y el libro, ¿cuál va a ser el criterio? Bueno, en toda la historia de la humanidad yo puedo ver actividades de producción, el arado, actividades de coerción, la espada, y actividades de cognición, el libro. Entonces, si entran al libro de Gellner, van a ver que la división de él también es tripartita, y más o menos se va a apoyar también en esto de Cipolla, en la revolución agrícola y en la revolución industrial. Lo único que va a cruzar es este periodo con estas actividades, ¿sí? Como si fuera un cuadro de dos entradas. Entonces, ¿cómo se da la coerción acá? ¿Cómo se da la coerción en este otro texto? Utiliza otro criterio de periodización y nos da otra mirada. Bueno, tienen el texto. Disparito. ¿No sobró ninguno? Bueno, ¿faltan algunos? ¿Algunos faltan? ¿Qué es para los faltados? Bueno, insistimos en que esto es un esquema, llamarlo como lo que es un esquema, y simplemente para ver si logramos integrar alguna de las cosas que ustedes vieron, otra bibliografía u otros textos, ¿sí? Lo estamos tratando de integrar en esta periodización. Entonces, modo de producción, forma asiática, es lo que les decía de los Grundrisses. ¿Ah? Acá faltaría una etapa previa. Si sigo la visión ortodoxa stalinista, faltaría el comunismo primitivo, la sociedad sin clase. La forma asiática, explotador del subproducto, el estado despótico oriental. Los nombres que le da Marx denuncian esta visión europeizante. Es una visión europeizante igual que esta otra. En definitiva, hay otra cuestión que podríamos decir. A Marx no le interesa el modo de producción asiático. A Marx le interesa explicar esto, el modo de producción capitalista. Lo que estoy haciendo en este momento es historizar a Marx y colocar a Marx dentro de un periodo histórico, ¿sí? Después, si cualquiera lo quiere seguir usando acá en otro día, problema de ustedes, problema de cada uno. Yo no estoy historizando, estoy diciendo qué es lo que está pretendiendo hacer. Quiere explicar esto. Le dije que los Grundrisses son manuscritos, borradores, antes de la contribución a la crítica de la economía política y antes del Capital. Todavía no he escrito el Capital. ¿Para qué demonios se mete a estudiar India y Asia? ¿Se entiende o no? ¿Para qué sale con esa propuesta? Porque no está tratando de entender el problema o el modo de producción asiático. Está tratando de entender el modo capitalista, que en ese momento está chocando contra otro modo de producción. La empresa colonizadora, ¿sí?, europea, está chocando en las periferias. Entonces, le interesa ver este modo de producción para tratar de entender por qué Inglaterra se mete en la India. ¿Qué es lo que hace que este modo de producción empuje a Inglaterra a conquistar nuevos mercados, etcétera, etcétera. ¿Cómo se exporta la mercancía? Su preocupación es entender eso. ¿Entienden? De la misma manera que si Engels escribe sobre las luchas campesinas en Alemania, su preocupación no está puesta en el modo germano feudal. ¿Sí? Su preocupación es entender este modo de para ver cómo agrega elementos para comprender este modo de producción. Esas dos obras son previas a explicar. Cuando se mete con el capital, ya no hace referencia a todo lo otro. ¿Está entendido lo que acabo de decir? Bueno, cuando describe el modo de producción, se dice despótico oriental. Ahí empezaba el problema de cómo decirle a los aztecas. Es oriental, no son orientales, ni son asiáticos. A Marx no le interesaban los aztecas. No había ningún... Está lo que estoy diciendo, estoy refiriendo. En la forma de apropiación del subproducto es el tributo. Y en esas relaciones urbanos-rurales, ¿qué encontramos? Una gran ciudad imperial son las grandes civilizaciones hidráulicas, las civilizaciones que surgen a partir de la agricultura. Ahí puedo ver Éufrates, Tigris, China, India, aztecas, mayas. Desde ese punto de vista son civilizaciones hidráulica. El régimen de explotación no es la esclavitud, sino que las aldeas campesinas aportan el tributo para la ciudad imperial. Entonces, ¿qué consecuencias tengo en la transmisión de saberes? Necesito un ejército de funcionarios, ¿sí? No solo el ejército desde el punto de vista militar para afianzar la conquista. El militar va a ser el que va a permitir la extracción del tributo. Pero ¿y cómo cuento? ¿Cómo contabilizo el tributo? Entonces, un ejército de funcionarios para unificar la contabilidad y el tributo. Acá sí surge la escritura, o por lo menos las primeras formas de registro. Ahí dice, desde las primeras formas de registro a la escritura. Las primeras formas de registro desde las más sencillas de la relación biunívoca, una oveja, una marca. Una oveja, una marca. De la relación biunívoca es la marca una oveja, ¿sí? Como las primeras formas de registro, de contabilidad. Y el surgimiento de instituciones, acá pusimos escuela-templo, destinadas a la formación de esos funcionarios. ¿Cómo cuenta el funcionario del Inca? Con los quipus, ¿no? Lo conocen, o vieron alguna vez una representación, son sogas con nudos. Con estas cuento la población, puedo hacer censo de población, hacen censo de población, cuentan la cantidad de ganado, cuentan el tributo, el excedente, el maíz. El quipu camayo es el funcionario del sistema que pasó por una determinada escuela-templo y aprendió ese sistema de registro. Pregunta hasta acá. ¿Esto lo vieron en qué autores en los prácticos? Bueno, sí, bueno. En un teórico de Pablo, seguramente le dieron a Robert Hall. ¿no? Luis desapareció de la bibliografía cerrada. Suponemos que, apoyándose en Robert Alt, Pablo tiene que haber explicado que no solamente se crean estas castas de legitimadores, sino que hay un monopolio del saber, un monopolio del conocimiento, y que cualquiera no accede a esos conocimientos, ¿no? Y suponemos que, si vieron Alt, no es solamente el monopolio del conocimiento acerca de las técnicas de registro, sino que algunas otras técnicas también se monopolizaban. La metalurgia es una de las técnicas que, en función de la técnica de la guerra, las aleaciones, ¿sí?, cómo se hace el bronce, se mantenían en mucho más secreto. En la forma antigua clásica, propietario, esclavista, esclavitud, bueno, acá, si seguimos esta división ortodoxa, estaríamos en Grecia y Roma. ¿Con qué me encuentro ahora? La ciudad no es la ciudad imperial, es la ciudad-estado, la polis. A lo sumo, puedo encontrar en Grecia ligas o federaciones de ciudades en Grecia, pero no un imperio. Cada ciudad es independiente, autónoma. ¿Cuál es la distribución? En la polis viven los ciudadanos libres, en el campo los esclavos. Siguen siendo sociedades agrícolas. Entonces, los propietarios libres ejercen el ocio, dice, versus negocio. Negocio, la negación del ocio. El ocio es visto como significante y característica de rasgo distintivo de una clase social. No tengo durante mucho tiempo. Los españoles de la época de la conquista seguían diciendo oficios viles. ¿Oficios viles qué eran? Cualquiera que tuviera que hacer algún trabajo para ganarse la vida. Ese ocio es el que permite el surgimiento de la filosofía y la ciencia occidentales. Ahí dice, del mito al logos. No tenemos tiempo para explicar esto. Nos quedamos con la segunda parte, escrituración de los saberes. En la última clase vimos cómo se escrituraba la religión, ¿no? En el mundo mediterráneo, cómo se escrituraba la religión cristiana. Pablo, los evangelios, la patrística. Bueno, es en esta formación donde en Occidente se escritura además la filosofía occidental. En un proceso donde la escritura va a aportar para el pasaje del pensamiento mítico propio de la oralidad al logos propio de la escritura. Soy un ejemplo. Hesíodo, en los trabajos y los dioses. Los trabajos y los días. Los dioses era por lo que estaba atropellándome y pensándome a posteriori, ¿no? Se pregunta, decidme, oh dioses, ¿cuál de los dioses es el primero? bajo la fórmula mítica de Dios, ¿qué preguntas se está haciendo? Yo te sigue la respuesta. En el principio fue Gea, y sigue dando nombres, y después nombres de Dios, ¿sí? Para señalar, da una explicación mítica, una cosmogonía, con la explicación apoyándose en los dioses. Pero si me pregunto cuál de los dioses es el primero, ¿qué me estoy preguntando? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa primera? Lo único que me lo estoy preguntando desde el mito. Y la respuesta que doy también es mítica. Y yo, por exceso de síntesis, bueno, vamos a dar un pasaje en el medio. Si yo digo, en el origen fue el fuego, o digo, en el origen fue el aire, en el origen fue el agua, estoy dando elementos naturales, ¿no? Ya no dioses, ya no digo en el origen fue tal dios, estoy dando elementos de la naturaleza. Bueno, esto lo hacen los filósofos de Mileto, conocidos como filósofos naturalistas, pero ya avancé en el paso. Ya estoy dando como origen, como causa primera, elementos de la naturaleza. Y si digo, en el origen fue el primer motor inmóvil, es inmóvil porque no lo mueve otro motor, pues la causa primera. Eso es Aristóteles. Ya en la construcción del sistema aristotélico, y ya estoy en pleno logos. ¿Me expliqué bien? Ya, en tres momentos. Sí, yo, ¿no? El origen fue. O Dios, ¿cuál fue el primer Dios? Después digo, no. Lo primero es el agua, el aire, busco elementos, la tierra, elementos de la naturaleza. Filósofos naturalistas llamados así, a veces llamados presocráticos, de Mileto. Pero si llego a la otra punta, digo, en el origen es el primer motor inmóvil, ahí ya no hay ninguna referencia a ningún objeto. Llegué a un nivel de abstracción donde no hay nada concreto. ¿Está? No hay nada mítico, ni un dios, ni hay ninguna sustancia. Es el primer motor, la causa primera. El motor inmóvil no tiene otra causa que lo mueva a él. De ahí a pensar en la existencia de un dios, hay un par. Y esto nos explica de alguna manera por qué en la Edad Media la síntesis San Agustín, Aristóteles, por posible, de San Agustín, Santo Tomás, Aristóteles. La escritura es la que va a ir condicionando y formando todos estos grados crecientes de abstracción. Si digo, en el origen, no hay origen, lo que estábamos diciendo de compañeros. No me puedo preguntar sobre el origen, porque nada empezó. No hay origen, no hay fin. Ahí estoy llegando a una idea, pero tremendamente abstracta, la idea de infinito, aterradora. Hoy hablábamos con el amigo en la puerta, o sea que no empezó nunca nada. Bueno, esa gente lo pensaba, lo largó. ¿Dónde empezó? ¿Cuándo empezó todo este video? Esta materia física. ¿Cuándo va a terminar? Jamás. Soy peor. No hay ¿Quién dijo el terrible? La pensaste que ahí ni entró. Dijo el terrible que. ¿Dónde empezó todo? Nunca. Miro para atrás en el tiempo y no empezó nunca. Heráclito, Entonces la respuesta no es de dejarte pensar que el ser no sea. Bueno, no estamos yendo muy lejos. Pero son esa frase que mencioné. No es de dejarte pensar que el ser no sea. Eso es Parménides y casi textual. Piensen en el grado de abstracción que hay en esta frase. ¿A qué se está refiriendo? ¿Al agua, a la tierra, a nada? El ser, la idea de el ser, todo lo que es. Y a decirte, no es de dejarte pensar que el ser no sea, ya está planteando una posición anti-Heráclito, anti-dialéctica. No podés pensar que el ser es y no es al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, la civilización occidental lo sigue pensando hasta nuestros días. En el medio apareció Hegel, pero tardó bastante siglo, en el siglo XIX, ¿sí? La dialéctica, y nos cuesta muchísimo pensar. ¿Sí? Porque nuestra cabeza está escriturada por esa misma técnica. ¿Qué es la dialéctica? Y no me acuerdo cuando éramos estudiantes en filosofía, decíamos, y no, lo tenés que pensar de una manera dialéctica. Y esto vendría a ser la definición de la dialéctica a nivel moral. Es dialéctica. Y decíamos, ya, nadie discutía nada porque la dialéctica. ¿Cómo puedo pensar que el ser no sea? ¿Cómo puedo pensar que el ser puede ser y no ser? Nuestra mentalidad euro-occidental viene armada por la escritura desde 20 siglos atrás. Y pienso en una mentalidad oriental con total naturalidad va a decir que sí y nada. Y pensar. El ser y el no ser, el ser es un opuesto, ¿no? Nosotros, si yo lo tengo que decir, lo estoy diciendo, lo puedo decir, pero a través de una cabeza letrada, escriturada por siglos de filosofía euro-occidental. Me arrimo el bochín. Si me llegan a decir, explique el sintoísmo, por ahí puedo hasta animarme a dar una clase, pero no lo entiendo, no lo puedo incorporar. El pensamiento y los modos aristotélicos de deducción y todas esas cosas. Vamos a la ciencia para ver si otro ejemplo nos... ¿Cuántos puntos determinan un plan? No. ¿Cuántos dijiste, Pablo? Tres. Yo tengo que construir una mesa. Con tres patas la emboco más que con cuatro. Con cuatro tengo que estar de pronto. ¿Por qué? Porque tres puntos determinan el plano. Puede estar más o menos inclinada, qué sé yo, pero con tres va a apoyar bien. Tres puntos determinan el plano. Cuatro no. Si hay un punto que está en otro lado. Entonces esa mesa me genera problemas. ¿Cuántos planos pasan por una reja? Pregunta de partida mañana. Infinito. Infinito. ¿Cuántos puntos determinan una recta? No. Dos. Con dos puntos ya tengo una recta. Determinan una recta. Por dos puntos pasa una recta. Con un tercer punto ya hay otra recta más. ¿Qué estoy diciendo? Repitiendo. Pero viene en el primer año o en el segundo año. Seguro. La geometría de Euclides. Esta es la geometría de Euclides. La geometría euclidiana. pensamos el tiempo, así como jugábamos recién con la filosofía, pensamos el tiempo y el espacio marcados por 2000 años de geometría euclidiana, escriturada en ese modo de producción. Nos cuesta un enorme esfuerzo tratar de entender cómo es que el cuarto postulado de Euclides no cierra. Si uno lo empieza a mirar bien, ya no cierra. Recién con esto que estábamos postulados, bueno, recién a fines del siglo XX, a algunos matemáticos se le ocurrió, ese postulado no cierra. Y empiezan a proponer, a partir de la crítica de ese postulado de Euclides, las llamadas geometrías no euclidianas. Geometrías, otras geometrías del espacio, pero recién a fines del siglo XIX, el comienzo del XX, 20 siglos de ciencia escriturada desde ahí. Y si digo el derecho, bueno, la religión es de Blas. Si digo del derecho, bueno, en la facultad de derecho se sigue estudiando ahora, un abogado, derecho romano. La escrituración del derecho producto de este modo de producción. Bueno, acá ¿alguna pregunta por ahora? No. En este entonces contexto es donde se da la escrituración de esos saberes. De la religión ya hablamos el otro día. Si vamos a la forma hermana feudal. Bueno, ahí tenemos señores feudales, siervo de la gleba. Siguiendo a Michel Bovet, complicando más los tres órdenes medievales. Esto no lo dicen más. Los que oran, los que pugnan y los que laboran. Esto seguro que lo vieron en alguna bibliografía. ¿En cuál? ¿De la letra grande? Me parece que es Romero. En Romero. Impactó mucho. ¿En qué? Impactó mucho, digo, esa idea. ¿De los tres órdenes? No, creo que quedó como el de la letra grande. Ah, de la letra grande. Bueno, pero seguro que, no sé, no me acuerdo. Pero el autor de los tres órdenes es un francés, Michel Bovet. No sé si Romero lo cita o lo usa. Ah, no, lo cita. No lo cita, pero lo usa. Pero lo usa. No, estaba pensando, es un manual, por ahí en un manual de difusión, pero no, no es de eso. Lo dice así textualmente, no. Los que ahora buscan el labor. No, es que no utiliza la palabra, me parece que dice igual. Bueno, lo cierto es que la tripartición, esta tripartición, Obel va a mostrar. Y es un historiador francés que trabaja con la historia de las mentalidades. Va a mostrar, ahí sí la continuidad, no la ruptura. Para Bovet, esos tres órdenes que se forman en la Edad Media siguen, en la Edad Moderna, siguen, y no lo rompen ni siquiera la religión francesa, como propio de una mentalidad. En la historia de las mentalidades, paradigmas donde se maneja Bovet, habla de las mentalidades como cárceles en la larga duración. Estas mentalidades de los tres órdenes, va a decir, se mantienen en Francia, pero sin ruptura hasta nosotros mismos. Bueno, lo normal y lo habitual, ya no joven, es adjudicárselo a la Edad Media. Bueno, ¿qué encuentro? Inexistencia de ciudades. Ya estamos después, ¿eh? Acá estamos acá, después de las invasiones germanas y de la caída del Imperio Romano de Occidente. Predominio del saber rural, pagano. Pagano está entre comillas, porque la palabra pagano originariamente no tenía un contenido descalificativo, peyorativo. Pagani es el campesino que viene campo. Pagano nos está diciendo que ya está la Iglesia Católica. A este periodo, si lo pegan con la otra clase, ya hay escrituración, ya hay patrística, ya hay ortodoxia, ya hay una liturgia, ¿sí? Pero ¿quién controla al pagano, al campesino, en la forma de realizar la liturgia, la ritualidad? Es el gran problema de la Iglesia Católica. Por eso después pagano va a tener otro contenido peyorativo. El pagano es el que no respeta la ortodoxia. Hay que condenar y perseguir el paganismo. Ahí va a cambiar el significado. Entonces, predominio de la oralidad, ritos. La Europa es, sería el... La, estamos hablando de la Europa occidental, Sería el paraíso ecologista. Una gran selva, un gran bosque verde. Dentro de este bosque verde hay caminos que comunican esas aldeas o esos pueblos. Y el bosque es el territorio del misterio, de las brujas. No sigo porque hoy no van a dormir. ¿De quién? De los feroz, de Robin Hood, de los delincuentes. El, para la mentalidad campesina, todos los mitos y toda la cuestión que esto de las caravanas de muertos, ¿quién entra al bosque de noche? En todo esto se arma esta oralidad, esta ritualidad y esta oralidad mística se arma y pervive en las transmisiones orales, en los cuentos. Algunos son los que escriben, esos están intra claustros, dentro de los claustros del convento, la escritura como oficio de los que oran. Esto ya lo habrán visto en los prácticos, los modos de transmisión de saber habrán criticado con Colosa la disyuntiva accional institucional, demostrar cómo aún aquellos modos institucionales tienen algo institucional. Y los, ¿lo dije bien? Al revés. Aquellos modos accionales tienen alguna componente institucionalizada en la transmisión. Y al revés. Los modos institucionalizados tienen algún componente accional. Pero uno podría llegar a hacer un mapa, ¿no? Un mapa de los modos en estos tres órdenes para ver qué es lo que predomina en un caso o en otro. El capitalismo como forma hegemónica ha recibido el teórico de Sergio las transiciones del feudalismo al a la formación de las monarquías absolutas, un teórico de Cercos, mercaderes y banqueros, la ruptura de los tres órdenes. Si antes habíamos hablado de los tres órdenes, acá aparece una figura que no es el que ora, ni el que pugna, ni el que labora. El mercader. Y el pasaje del gremio a la manufactura. Esto también lo tienen que haber visto con Sergio. Las alianzas de las monarquías absolutas con la burguesía naciente, en función de pasar a los feudales y constituir el modo medieval, el modo moderno absolutista. Bueno, en el pajarito ese que dibujamos en el títere, en el cruce de caminos aparecen los mercados, las ferias, el mercader, primero el mercader trashumante, instala una feria. Esas ferias se van haciendo fijas, se amurallan en este juego de la relación entre el rey y los feudales y el burgués. El rey entrega fueros, cartas, privilegios especiales, de modo tal que la ciudad se convierte en un espacio autónomo e independiente del señor feudal. Y los feudales van a transitar también, ya no van a ser los caballeros montados con esas tremendas armaduras, ¿sí? Van a ser, si los 16, 17, los cortesanos. El monarca absoluta rodea, mantiene a los feudales en la corte, ¿no?, para controlarlo, y bueno, se sacan la armadura, se ponen en esas pelucas y aspiran rapé medio mariconados, ¿no? Se dibujan un lunar, claro. ¿Cómo? Se dibujan un lunar. Sí, se pintan todo el blanco, se ponen un lunar. Y en el anillo hacen así top y ponen el veneno en la copa para liquidar al rey. Bueno, los que pugnan, los que oran, los que laboran, los que cuentan, dijimos, aparece otro orden. En ese cruce inestable de la trilogía, leer, escribir, aparece el contar, de lo cual se va a encargar Colota. Una última cuestión para cerrar. El desplazamiento del modo de producción de saberes del monasterio a la universidad. El monasterio es un fenómeno rural, la universidad es un fenómeno urbano. Acompaña el surgimiento de las catedrales, ¿sí? Y ese autor, esa autora, Jameses, supongo que también está en los prácticos, no llegaron, lo borramos también. Lo que provoca es una muestra a ella que aparece un tipo de lectura a la que va a llamar lectura escolástica, donde fíjense que si antes había dicho lectura, meditación, contemplación, ahora estoy diciendo lectura, discusión, debate, disputatio, predicación, y el centro va a estar en la disputatio. La nueva lectura escolástica va a poner el centro en la polémica, en el debate, en la discusión. Acá ya entró Aristóteles en el mundo medieval a través de las escuelas de traductores de Toledo. ¿Recuerdan el otro teórico donde marqué el movimiento de las traducciones? Hacia el final, por la escuela de traductores de Toledo, entra el corpus aristotélico. Habrán visto Reforma y Contrarreforma, no tengo tiempo hoy. Solamente acá ya hay imprenta, y como seguramente que vieron cosas de convenio, marco solamente esta nueva, creo. En uno de sus escritos, convenio se refiere a la escuela como tipografía viviente, y hace una comparación. El maestro es, la escuela, la imprenta es la primera manufactura, división con división del trabajo. Lo que está haciendo Comenio es comparar la distribución de trabajos, de tareas y de cosas y de objetos dentro de un aula con lo que ocurre en la imprenta. ¿Sí? y propone que la escuela se convierta en una tipografía viviente. ¿Eh? Esto es textual. Nos está indicando esto de cómo la imprenta se ha convertido en el paradigma de la producción. No solo de la producción económica, sino que para Comenio es un paradigma de la producción hasta en la producción de saber. El aula tiene que ser parecido a lo que es un taller de un tipógrafo. Bueno, corto acá. No hay preguntas. ¿No? Sería como la tecnología aplicada a la educación. Una tecnología aplicada a la educación. Yo diría que es, no sé qué crees con tecnología. El modo de organización de la manufactura trasladado al aula. Es una subvención de la clase de Rubén de la semana pasada y este repaso que hicimos que haga Rubén hoy. Nos ha quedado poco tiempo para el práctico. La idea para el práctico de hoy. No les voy a contar lo que vamos a hacer, sino lo que no vamos a hacer. Era trabajar con el texto del lado. El reparto así se tiene una hojita cada uno. Esa hojita que les va a quedar es una consigna de trabajo. Y lo que hacemos es tratar de subrayar y de jugar un poco con la hipótesis principal del texto de la. Nos vamos a situar el lugar en los ejes de la cátedra. Nosotros dijimos en las primeras clases que el objeto de estudio de nuestra asignatura, no de la disciplina, sino de la asignatura, es el proceso de escolarización. O dicho de otro modo, el proceso de institucionalización de la educación. ¿Qué es el proceso de institucionalización? Es el acotamiento progresivo de saberes, actores, lugares, tiempos, control de logros, en este proceso de institucionalización una línea así para usar una metáfora lineal de la historia. En este momento, si la unidad 4 marcaba un punto muy particular, muy importante, que es el nacimiento de la escuela, el nacimiento de la escuela moderna. ¿De qué habla hablar? De cómo se establecen los saberes elementales de la escuela moderna. Es decir, en este acotamiento progresivo de actores, tiempos, espacios, métodos, saberes, Ebrard entra ahí, entre los dos. La pregunta de Ebrard es: ¿por qué concebimos como saberes elementales a leer, escribir y contar? ¿Hicieron Ebrard? ¿Qué contesta? ¿Por qué? ¿Por qué son estos los saberes elementales y no otros? No tejer, bordar y amarse de la infancia. No podemos hacer trilogías de ese momento. Tejer, bordar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no son los saberes elementales eso? ¿Vos querés que te abro la puerta? Sí. A ver, ahí hay un intento muy fuerte, sí, me parece muy violento por lo que estoy adivinando, por desnaturalizar al escudero. Ahí la gran idea que nosotros queremos inyectarle, aunque sea patada, es la siguiente. No es natural, no es inevitable que en la escuela se enseñe primero que nada a leer, escribir, a contar. Es una contingencia. Podría tranquilamente comenzarse la aventura del conocimiento, ¿sí?, aprendiendo primero que nada a cosas, ¿sí?, o aprendiendo primero que nada a rezar. De hecho, hay muchos, ¿sí?, o aprendiendo primero que nada a hablar, ¿sí?, aprendiendo primero que nada una lengua particular, que no es la lengua, sino la lengua materna. ¿Por qué leer y escribir? Lo que dice Ebrard es que en este momento se cruzan dos tradiciones, ¿sí? O sea, esta trilogía se sostiene en el cruce inestable. Linda la figura del cruce inestable, ella tomó en el cruce inestable de dos tradiciones, la tradición profesional de los clérigos, para quienes la escritura y la lectura tenía un valor muy importante, y la tradición profesional de los comerciantes. Esto produce, dice Ebrard, hasta por el final del capítulo, que transformaciones muy importantes en la forma de la religiosidad y en las formas de concebir a las instituciones educativas. Él lo dice en las transformaciones en la escuela.